triste es la vida del hombre cuando se haya abandonado. Sírvame otra, otra y otra. ¡Ay! Se vende esta casa con todito lo que tiene. Se da muy barata, se remata, se remata. Si hay dona ingrata que conmigo la habitaba, por eso la vendo, la doy casi regalada. Hasta el sensible se murió por no mirarla. El perro aúlla y fallece mi pobre alma. Todo es tristeza con las cosas empolvadas. Tanto la quise que me odió por adorarla. ¡Ay, mi vida! Una y otra y muchas, muchas más. Ya debo marcharme donde nadie me conozca, pues tanta vergüenza me destroza. Me destroza hasta el censo. Se murió por no mirarla. El perro aúlla y fallece mi pobre alma. Todo es triste.